realidad, no una ilusión. Porque hasta la vida me alegraste, ay, con tu linda forma de tratarme. Y es una nueva oportunidad para el corazón de poder volver a enamorarse sin temor a luego equivocarse. Y bendita la hora en que nos conocimos, tú le diste luz a mi oscuro camino, muriendo en el tiempo. Hay todo el sufrimiento y me la juego toda por estar contigo. Y porque seas tú dueña de mi destino, que me tiene preso de tus sentimientos. Me debilitas el alma entera cuando me miras y me quedo sin hablar. Tantas heridas de mi existencia borraste un día y para poderte amar. Ser tu novio es tronco en nota, que hoy quiero gritar el hoy, que todos se enteren que tu amor me hace perder la razón. Y lo que te digo no es broma, y puedo jurar el hoy, que todos se enteren que tu amor me hace perder la razón. Parranda que yo voy, cuenta se dan que no estoy tan pendiente del trago y que ya no vivo mujeriando. Y si en la radio suena esta canción, recordarás, ay, la primera vez que nos besamos y también lo mucho que te amo. Y tú tienes el swing que faltaba en mi vida, tú fuiste el mapa de mi alma perdida en tantos momentos llenos de tormento. Ay, eres mi vivir y dueña de mi alegría. Eres lo que se ama y que nunca se olvida, realidad de un sueño, ay, que me trajo el tiempo. Yo sé que hay muchos que te pretenden, pero no pueden, ay, amarte más que yo. Siento un orgullo por adorarte y por tenerte, ay, y que tú seas mi amor. Ser tu novio es tronco en nota, que hoy quiero gritar el hoy, que todos se enteren que tu amor me hace perder la razón. Y lo que te digo no es broma, y puedo jurar el hoy, que todos se enteren que tu amor me hace perder la razón. Y ser tu novio es tronco en nota, que hoy quiero gritar el hoy, que todos se enteren que amor me hace perder la razón. Y lo que te digo no es broma, y puedo jurarlo, y que todos se enteren que tu amor me hace perder la razón. Ay, ser tu novio es tronco en nota, que hoy quiero